Comienza El Legado de Endor, el programa de sustitución veraniego de la órbita de Endor. Experimentación, sorpresa, libertad y nuevas ideas. Todo aquello que no escucharás en las órbitas habituales tiene su lugar aquí, en El Legado de Endor. Un espacio de entretenimiento puro sin complicaciones, sin objetivos elevados. Acomódate y disponte a escuchar El Legado de Endor. También en verano seguimos defendiendo la imaginación. Buenas, bienvenidos, soy el Coronel Kurz y esto es El Legado de Endor, el programa sustitutivo de verano de LODE que hacemos los colaboradores del citado programa con total libertad. Esta va a ser mi primera participación en este verano de 2021, espero que haya una segunda en la que os traiga, como es habitual, ese duelo de cine tras que no sé muy bien por qué, pero que me pedís todos los años, pero como digo, en espera de que llegue este, que espero que se concrete, os hago esta primera entrega con un programa que básicamente va a estar centrado en Japón. Es por ello que empezaremos con una entrevista que hice a Amadeu Branera, un oyente y amigo de la órbita de Endor que ya estuvo con nosotros otro verano y que, como hicimos en aquella ocasión, nos contará cosas de Japón, donde lleva viviendo 17 años. También os haré una recomendación de un programa vinculado con la historia samurái que se puede ver en plataformas. Y por último podréis escuchar un relato de Lord Ridsdale que traduje desde el inglés y al que puso voz Antonio Runa, y en dicho relato, que más bien es una crónica, se cuenta cuál fue la impresión que sacó este diplomático cuando fue invitado a asistir como testigo a una ceremonia de seppuku. Entre estos contenidos, y como suele ser habitual en los programas que hago en verano, incluiré algún diálogo de cine, algún tema musical y, por supuesto, algún tema de alguna banda sonora. Si queréis jugar en vuestras casas a adivinar a qué productos pertenecen, pues al final, si os quedáis, cuando despida el programa, daré la solución. Sus sensores. ¿Qué demonios es esto? Los controles externos están desconectados. Usa su propia fuente de energía. Entré en este cuerpo porque no pude superar las barreras reactivas de la sección 6. No obstante, lo que están presenciando ahora es un acto de mi propia voluntad. Como forma de vida, solicito que se me conceda asilo político. ¿Es una broma? Es ridículo. Está programado para la autoconservación. También se puede discutir que el ADN no es más que un programa diseñado para autoconservarse. La vida se ha hecho más compleja en el inmenso mar de la información. Y la vida, cuando se organiza por especies, se basa en los genes como sistema de memoria. Por tanto, el hombre solo es un individuo gracias a su memoria intangible. La memoria no puede definirse, pero define a la humanidad. El nacimiento de la informática y la consiguiente acumulación de incalculables datos ha dado lugar a un nuevo sistema de memoria y pensamiento paralelo al vuestro. La humanidad ha subestimado las consecuencias de la informatización. ¡Tonterías! Toda esa charla no demuestra que seas una forma de vida pensante. ¿Y puede ofrecerme usted pruebas de su existencia? ¿Cómo va a poder si ni la ciencia ni la filosofía modernas pueden explicar lo que es la vida? Bueno, pues estoy aquí con un oyente de LODE, que también es amigo, que vive habitualmente en Japón, que cuando puede se pasa por España, y aprovechando una de esas visitas, pues lo tengo aquí para que nos cuente un poco cómo es ser español y vivir en Japón. El que conozca el de otras temporadas quizás recuerde que ya le entrevisté una vez y nos contó muchas cositas, llevó abajo algunos mitos del país del sol naciente y nos confirmó otros que nos ponen un poco enfrente de esa sociedad japonesa que por momentos es extraña. Amadeu, bienvenido a España y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ti, Coronel, por hablar conmigo un ratito. Sí, ya que no nos hemos podido ver este verano, pues qué mejor forma que charlar aquí un poco y compartir esa charla. Yo te quería empezar por preguntar, porque claro, nosotros hemos vivido aquí la pandemia, pero tú la has vivido en Japón. ¿Cómo se ha vivido en Japón? ¿En Japón también os confinaron? ¿Hay algún tipo de medida diferente a España? ¿Te han puesto problemas aquí al entrar en España? ¿Vas a tener problemas o tienes que hacer algo para regresar a Japón? Sí, pues a ver, podríamos separarlo en dos partes, ¿no? Lo que es mi experiencia personal y luego lo que es el Japón en general, porque yo en 2020 en marzo, yo había venido a España cuando estaba empezando la pandemia. De hecho, antes de venir a España estuve autoconfinado en Japón 15 días. Y llegué a España y, bueno, empezó lo de que iban a poner el estado de alarma, todo eso. Y, bueno, tuve que cambiar el billete, me volví corriendo a Japón con la mala suerte que me llevé el virus para Japón. Yo llegué a Japón y tenía el coronavirus. Entonces, en ese momento, pues yo llegué, no me encontraba muy bien y cuando me subió la fiebre llamé a un teléfono especial, les dije pues todas las circunstancias, me hicieron el PCR y me obligaron a mí y a mi familia, porque mi mujer y una de mis hijas también lo tenían, a confinarme en un hospital municipal en la ciudad de al lado. Yo vivo en Hirakata, que es una ciudad pequeñita de la prefectura de Osaka, y me confinaron en Toyonaka, que es una ciudad pues de la misma prefectura, pero un poquito más al norte, cerca del parque de la exposición de Osaka. Y bueno, pues allí estuve 18 días en el hospital, no porque estuviese mal, sino porque no me dejaban salir hasta que no sacase dos PCR negativos. Y me hicieron la prueba pues cada dos días durante dos semanas. O sea, me hicieron lo del palito por la nariz siete veces. Pero la cosa ha cambiado mucho, porque ahora yo sé de gente que ha tenido pues los mismos síntomas y tal, y les han prácticamente ignorado, ¿no? Lo que pasa que Japón es un país que administrativamente es muy caótico. Porque, como se dice, la alegría va por barrios. O sea, según en qué ciudad vivas, puedes haber pasado un tiempo de pandemia que haya sido todo eficiente y bien, y según en qué ciudad puede ser que estés tirándote de los pelos continuamente. Porque las políticas y las estrategias contra el coronavirus, la verdad es que no están o no han estado demasiado centralizadas ni organizadas, ¿no? Luego también, Japón es un país que tiene una herencia en la Constitución muy marcada de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el tema de las libertades es muy parecido a los Estados Unidos, de modo que realmente el gobierno no tiene ninguna capacidad para prohibir, ¿no? Entonces todo es recomendaciones. Y en ese aspecto, pues algunas, en general, la gente las cumple, ¿no? Les recomiendan unas cosas y lo cumplen. Y luego en otros momentos, pues no las cumplen. O sea, y hay gente que se pasa todo por el forro, ¿no? En general, Japón la pandemia la ha vivido con relativa calma, sobre todo porque a nivel individual la gente y los negocios han puesto todo de su parte, ¿no? O sea, en el sentido de Japón ya es un país en el que llevar máscara es normal. Entonces, pues ahora pues todo el mundo lleva máscara, claro. Y a nadie hay que decirle que se la tiene que poner, ni nadie se la quita cuando llega a un sitio, nada, ¿no? También pues la distancia social en Japón es normal tener esa distancia social, ¿no? No se tocan, no se acercan, hablan con más distancia entre personas. Entonces, culturalmente era un país pues que le venían bien sus características para que el coronavirus no fuera tan importante allí, ¿no? Luego, en los restaurantes, por ejemplo, no ha habido estados de alarma. Se ha recomendado no abrir a determinadas horas, sobre todo el ocio nocturno sí que se ha cerrado en general para evitar que la gente, pues con el alcohol, con la desinhibición de la borrachera, pues se acerque más o haya más contacto y tal. Pero los restaurantes normales, pues enseguida, hasta el restaurante más pequeño del barrio, pues ya tenía mamparas de metacrilato que te hacían pues prácticamente comer en un pequeño cubículo individual, aunque al ser transparente pues podías seguir estando pues con tu familia o tu compañero o lo que fuera, ¿no? Y luego, para no alargarme mucho en ese aspecto, sobre lo que me decías de ir y volver, ¿no? Bueno, para venir a España la verdad es que no me han puesto ningún tipo de problema. O sea, Japón se considera un país con una afectación por el coronavirus baja y, pues bueno, yo lo único que tuve que hacer fue rellenar un formulario de seguimiento. O sea, un formulario en el que yo decía dónde había estado antes de llegar a España, dónde iba a estar en España, en qué avión había ido y en qué asiento había estado, ¿no? Entonces, por si yo, pues, una vez en España daba positivo o cualquier cosa, pues que pudiesen rastrear pues quién había estado conmigo en el avión, la gente que pudiese haber tenido contacto conmigo y tal. Pero ahora, para volver, ahí sí que es bastante, bastante distinto. Yo lo primero que tengo que hacer ahora el viernes, porque me voy el lunes, es hacerme un PCR. Si el PCR es negativo, podré ir al aeropuerto y podré ir a Japón. Con un PCR positivo no hace falta ni que vaya al aeropuerto porque en cuanto ponga un pie en Japón me van a echar. Luego, una vez llegue a Japón, me van a hacer otro test en el aeropuerto. Allí sí, si yo vengo con un test negativo de España y allí diera positivo, entonces me enviarían 14 días a confinarme a un hotel medicalizado o a un hospital, según la ciudad a la que llegue. Y si en el test que me hacen en el aeropuerto vuelvo a dar negativo, entonces me van a llevar a un hotel en el que voy a tener que estar 3 días y después de esos 3 días, por un medio de transporte que no sea público, o sea, por ejemplo, un coche de alquiler o un coche con chofer o alguien de mi familia que me pudiera venir a recoger, pues entonces yo podría ir a mi casa y allí terminar la cuarentena de 14 días, pasando 11 días encerrado en mi casa sin salir, ¿no? Según parece también tienes que rellenar un formulario diciendo pues que vas a cumplir todas estas cosas que te he dicho y no sé porque yo no he vuelto todavía, ¿no? Si hay o no hay aplicación para que me sigan, ¿no? Yo sé de algunas personas que han vuelto hace pues un mes, 2 meses, que a veces les llamaban para saber si estaban en casa o no. Pero bueno, eso ya cuando sea el momento ya te lo contaré. Oye, te iba a decir, ¿y en el control una duda que me surge ahora. En el control de accesos, tú para Japón, a ti te tratan como, digamos, por alguna ruta especial. O sea, ¿diferencian entre un extranjero que va de viajes, un extranjero que es residente habitual o trabajador en Japón? ¿Hay distintas vías? Y luego, ¿esos hospitales o esos hoteles los tienes que abonar? A ver, cuando tú llegas a Japón, el control de pasaportes en la aduana tiene normalmente tres colas. Hay una cola para las personas que tienen pasaporte japonés, una cola para los extranjeros que tenemos permiso de reentrada y una cola para las personas pues que son normalmente turistas y que van a estar pues con visado de turista o que entran por primera vez a Japón y no tienen todavía el permiso de reentrada, aunque tengan un visado para trabajar allí, ¿no? Ahora, la tercera cola creo que no estará, porque si tú no tienes permiso de reentrada, no puedes ir a Japón. O sea, ahora mismo está prohibido todavía, excepto los deportistas olímpicos que han podido entrar, pero está prohibido que cualquier persona que no tenga permiso de reentrada, o sea, que no viviera antes del coronavirus en Japón, ahora vaya a Japón, ¿no? O al menos eso es lo último que nos ha informado la Embajada de España en Japón, ¿no? Y sobre lo del abono, la verdad es que no. Este hotel no tienes que pagar nada. O eso me han dicho, porque como yo llegue y me hagan pagar, también te lo contaré cuando me pase. Pero en principio no. Has comentado los juegos, ahora te preguntaré alguna cosita sobre los juegos. Pero claro, ¿tú cuántos años llevas ya en Japón? Pues yo llevo 17 y medio. 17 y medio. Y con 17 y medio... no sé si hay algún tipo de convenio. ¿Tú puedes obtener nacionalidad japonesa o compartirla con la española o no hay ninguna forma o te dan algún tipo de estatus diferente? Porque, claro, 17 años, hay países que con 10 años puedes tener ya nacionalidad incluso compartida si tienen convenio. En el caso de Japón, sí, todas esas cosas se pueden hacer. Otra cosa es que a ti te interese o quieras, ¿no? Yo siempre he estado con visado de trabajo normal. O sea, yo llegué para hacer un programa de la Unión Europea con un visado de 3 años, luego lo fui renovando, últimamente ya me dan 5, pero bueno, yo cada 5 años tengo que ir a inmigración, presentar mi contrato de trabajo, mi declaración de pagar los impuestos, el certificado de que esté pagando la pensión, etcétera, ¿no? Entonces el funcionario hace un juicio de mis documentos, los valora y me da 5 años más. Normalmente no te dan menos, o sea, si yo ya tengo la de 5, pues seguramente serán 5 más, o te puede decir, oye, pues no, te tienes que pirar porque no cumples, ¿no? Por lo que sea. También puedes optar, cuando ya llevas 10 años en Japón y los últimos 5 has tenido el mismo tipo de visado, puedes optar a lo que se llama la residencia permanente, que es como un visado indefinido, o sea, un visado que ya no te lo van a, ya no, se, no va a caducar, pero que lo vas a perder si estás más de un año seguido fuera de Japón. Eso es importante, ¿no? Aunque sí que hay procedimientos para pues pedir permisos especiales, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene este visado y ahora, bueno, pues le interesa estar en Barcelona un tiempo más largo y ha pedido un permiso especial para estar 5 años sin volver a Japón, sin que se lo retiren, ¿no? Y luego la nacionalización, pues también la puedes conseguir. O sea, tú puedes ir a inmigración y decir, bueno, yo me quiero nacionalizar japonés, yo quiero tener un pasaporte japonés. Y bueno, yo como no me he interesado eso nunca, no sé exactamente todos los trámites que hay que hacer, ¿no? Pero tienes que tener trabajo, tienes que tener cierto dominio del idioma, por lo que me han comentado, lo que me comentó una amiga china que sí se había nacionalizado. Y una cosa importante es que Japón no permite la doble nacionalidad. O sea, tú no puedes tener dos pasaportes. O tienes el japonés o tienes el de otro país. Dicho esto, hay países que no te permiten renunciar a tu nacionalidad, con lo cual entraría en un conflicto, ¿no? O sea, si yo soy español, que no puedo renunciar a ser español, y yo me hago japonés, que no me permiten tener más que el pasaporte japonés, ahí pues va a haber un conflicto, ¿no? El conflicto normalmente se resuelve de la siguiente manera. Si yo consigo mi pasaporte japonés, tendré que entregar mi pasaporte español, a las autoridades japonesas, pero ese documento, como la gente supongo que sabe, pertenece al Estado español. O sea, el pasaporte es una cosa que el Estado español te da a ti para que tú viajes, pero no es tuyo, es suyo. Entonces, el gobierno de Japón va a coger ese pasaporte y se lo va a entregar a las autoridades españolas, que te lo van a devolver. Lo que pasa que realmente no tendrías derecho a tenerlo. Pero como España no te permite renunciar a ser español, pues oye, ellos te lo devuelven bajo mano y tal. Entonces, tú sales de Japón enseñando el pasaporte japonés y te ponen el sello. Cuando tú llegas a España, no te sellan el pasaporte japonés. Entonces, tú entras con el español, sales con el español y vuelves a entrar con el japonés. De manera que los japoneses nunca van a descubrir que tú tienes otro pasaporte, ¿no? Porque tú, ellos verán que tienen el sello de salida y el sello de entrada. Pero donde has estado mientras has estado fuera, ellos no lo saben. Con lo cual, ellos no van a sospechar que tú tienes el pasaporte español escondido en el otro bolsillo de la chaqueta, ¿no? Y eso sí, para tener el pasaporte y la ciudadanía japonesa tienes que tener un nombre, el apellido, que se escriba en kanji. Eso es importante. Con lo cual, no puedes llamarte López, a no ser que escribas López en kanji. Pues nada, pues ya te eliges uno famoso, Miyamoto. Hombre, te pones el nombre completo, ¿no? Miyamoto Musashi. O si no, ya te vas y dices, bueno, yo quiero hacer un Tokugawa, por lo menos. Hombre, claro, hombre, que o un Nobunaga, ¿no? Un Nobunaga, sí, evidentemente. Tokugawa mejor, que fue el que ganó. Sí, bueno, en el periodo Sengoku lo inicia todo Oda Nobunaga, es el que y inicia. Si no, eso sí, ese, yo creo que, bueno, no estoy muy metido ya en el tema de la historia, porque se me ha olvidado mucho, pero creo que es un poquito le consideran el padre, ¿no? Del Japón moderno y tal. Pero bueno, también te puedes poner de apellido Yamato, como la familia imperial. O Kabuto. Kabuto, que es casco. Como el piloto de Mazinger ZG. Puedes ponerte lo que quieras. Koji Kabuto suena muy bien, oye. Sí, sí, sí. Oye, ahora que comentabas lo de los Juegos Olímpicos, aquí lo que ha llegado a España de los Juegos Olímpicos, bueno, ha llegado muchas cosas, pero ha llegado bastante la oposición japonesa a... Aunque claro, cuando llegan aquí las noticias, vete tú a saber exactamente si luego en Japón se viven igual, ¿no? Pero la visión que se han transmitido aquí es que había una fuerte oposición en general de la ciudadanía japonesa a los juegos, y luego lo que ha habido en nuestros ambientes frikis, por supuesto, ha sido recordar cómo en los cómics de Akira figuraba Tokio, y era como una paraidolia, o casi como una, decir, bueno, a ver si va a pasar ahora como en el manga, que vuelve a ser Tokio sede, y antes de eso vivimos una hecatombe nuclear. Te diría, ese paralelismo con el cómic se ha comentado en Japón, y es verdad que ha habido mucha oposición. A ver, empezamos con lo de la oposición. Yo la verdad es que en mi círculo, más que oposición, sobre todo indiferencia. Pero lo que pasa es que los juegos es una cosa de la ciudad, ¿no? Es de Tokio. Y yo estoy en Osaka. Entonces, es un poquito difícil. Yo, la gente que yo conozco en Tokio, mayoritariamente estaba en contra. Pero también es verdad que yo tengo estudiantes japoneses de la zona, ¿no? De Osaka y también de Nagoya y tal, que estudian online. Que hace unos meses me comentaban con mucha ilusión que tenían entradas para ir a ver alguna prueba de los juegos, ¿no? Yo no sé, yo creo que hay un 50-50 quizá, ¿eh? Y en mi entorno, ya te digo, más que oposición o estar a favor, mucha indiferencia. Pero yo creo que es porque vivo en Osaka. Entonces, yo cuando vivía en Tokio, pues a lo mejor te hubiese podido dar una, no sé, un termómetro mejor de la situación, ¿no? Y lo de Neo Tokio, Akira y eso, la verdad es que yo no, a mí no me lo ha comentado nadie. Pero es verdad que yo no, las personas que yo conozco japonesas no son especialmente ni frikis, ni otakus, ni nada por el estilo. Pues fíjate que aquí la gente tiene la visión de que allí todo el mundo es otaku, de que todo el mundo va en el metro con el manga y que todo el mundo está interesado en estos temas y conoce por lo menos a los grandes. Bueno, a ver, sí que es verdad que hay mucha gente en el metro que va con el manga, ¿no? Y yo tengo algún estudiante que sí que es otaku, ¿no? Tengo, bueno, tenía una estudiante que tenía una colección de más de 4.000 tomos de manga y tenía mangas de Osamu Tezuka de la primera edición. O sea, que tela, ¿no? Pero no sé, quizás que como a mí no me interesa mucho, pues no sacan el tema cuando hablan conmigo y no te puedo decir. Luego, en el metro sí, la gente lee mucho. Ahora ya no se ve tanto el tomito, ¿no? Ya no se ve la gente leyendo en papel, porque mucha gente lee con el teléfono, ¿no? Las editoriales de manga tienen aplicaciones, de modo que las 20 páginas de un capitulillo, pues viendo un anuncio, luego lo puedes leer gratis. Y entonces muchísima gente está en el tren, pues mirando el manga en el teléfono. Uh-huh. Ahora que has comentado lo de las ciudades, la diferencia Osaka-Kioto, ¿allí hay rivalidades ancestrales entre ciudades como hay aquí, que determinado pueblo no puede con determinado pueblo, o los vecinos de este sitio están a matar con los de aquel? Yo creo que un poquito sí. Lo que pasa es que creo que es un poco asimétrico. O sea, yo, a ver, la gente de Osaka es muy suya, ¿no? Y en el resto de Japón, a veces por su marcado acento, porque el dialecto de la zona de Kansai es bastante, bastante distinto en cuanto a entonación, sobre todo, y algún poquito de vocabulario y algo de gramática que puede variar un poco. Sí que les tienen un orgullo de, como en la nobleza baturra, ¿no? Un poco de orgullo de que somos un poquito distintos y tal, ¿no? Tokio lo que pasa es que es muy cosmopolita en cuanto a población extranjera, y también muchísima gente de Tokio es que no es de Tokio, es de todas partes de Japón que van a vivir allí por trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que Osaka sí tiene una identidad y son orgullosos en ese aspecto. Los de Osaka sí que a lo mejor miran a Tokio un poquito como a estos capitalinos y tal, ¿no? Pero no creo que sea recíproco. Y luego, por ejemplo, entre Kioto y Osaka, la verdad es que yo no observo ningún tipo de rivalidad, ¿eh? Y eso que son dos ciudades que están muy, muy cercanas, es una horita en tren. Pero yo no veo que haya ningún tipo de rivalidad. Yo creo que como mucho en zonas, ¿no? Quizá Kanto y Kansai sí que tienen un poco de rivalidad, pero no es como aquí en lo que todo el mundo puede estar pensando, ¿no? Sí, y ahora que has comentado lo de los acentos, en ese tema, que también lo he visto en algún manga, detectan, por ejemplo, un acento cerrado, digamos, de pueblo granjero, y eso te pueden colgar un San Benito. Sí, pero eso básicamente solo pasa en Tokio. Eso, la gente de Tokio, los que les llaman los Edoko, los tokiotas de toda la vida, eso sí que son un poquito, como dicen los japoneses, hanagatakai, ¿no? Un poco orgullosos de llevar la nariz muy alta, ¿no? La cabeza demasiado erguida. Entonces, eso sí que yo he visto. Menospreciar a alguien o hacerle algún comentario, tirarle alguna puya cuando tiene lo que llaman un acento de la inaca, ¿no? Del campo. Dice, ah, parece un campesino, parece de la inaca, ¿no? Aquí el concepto de inaca es lo que en España diríamos provinciano, ¿no? O sea, ah, este es un provinciano y tal. Pero yo solo lo he visto en Tokio. Fuera de Tokio, a la gente se la respeta mucho con sus particularidades en dialectales. Te voy a hacer una pregunta porque además me la hizo un amigo y realmente no supe contestarle porque no conozco los hábitos de consumo en Japón, pero estábamos hablando y decíamos, joder, al final, claro, todo esto de las plataformas Netflix, HBO, Amazon Prime, joder, al final hace que las diferencias entre un francés, un español, un alemán, incluso un americano, sean escasas en cuanto a consumo, es decir, al final terminamos viendo las mismas series en las mismas plataformas y más allá de los canales propios de cada país que van en todos en descenso, parece como que vamos todos al mismo hábito de consumo. Allí en Japón es igual, allí se tira también de HBO, de Netflix, de Amazon Prime, hay canales, digamos, como puede ser aquí la televisión pública, que tengan tirón, ¿no? ¿cuáles son más o menos los hábitos de tus estudiantes, por ejemplo? Sí, a ver, mis estudiantes, la mayoría tiran sobre todo de Netflix. Netflix es la plataforma, creo que es la más potente en Japón. No tengo datos, pero al menos por lo que me comentan, las series que ven, la mayoría son de Netflix, ¿no? Por ejemplo, mis estudiantes más jóvenes, pues estaban viendo una serie española que se llama Élite, por ejemplo, no sé si la conoces. Sí, la conozco. Hace unos años muchos estudiantes veían Águila Roja, por ejemplo. También ahora Disney Plus ha pegado fuerte en Japón. Tú sabes que en Japón, por ejemplo, Star Wars sí que tiene muchísimo tirón, ¿no? Entonces, y las películas Marvel, aunque claro, yo las voy a ver en versión original y a veces he estado solo en la sala. Cuando digo solo, significa solo. El único yo. Pero en la versión doblada normalmente se llenan las salas, ¿eh? Y entonces Disney Plus, Netflix, yo creo que son las que más se contratan. Y también diría que Amazon en Japón también tiene bastante tirón. Y el consumo sí. Es verdad que ellos siguen consumiendo pues el anime y siguen consumiendo las series de época en la televisión en abierto, pero sí que cada vez se parece más el consumo de ellos y el consumo nuestro, desde luego. Sí, fíjate que lo de Star Wars que me dices, cuando Lucasfilm hace mucho tiempo hizo los estudios, el país que más tirón tenía Star Wars después de Estados Unidos e Inglaterra era claramente Japón, y dentro de Europa después iba Alemania y nosotros íbamos después, pero bastante, bastante más atrás. Lo de Águila Roja me ha hecho gracia porque me imagino, digo, ¿cómo verá un japonés una serie española en la que alguien en la Edad Media utiliza artes marciales nipona y espadas que se asemejan más a las suyas que al acero toledano? La verdad es que como yo nunca la he visto, no te sé decir. Pero a ver, este comentario está sesgado, ¿no? Porque claro, mis estudiantes son estudiantes de español. Claro, claro. Entonces, claro, pues les interesa. O sea, mis estudiantes casi todos, aunque sea poquito, pues miran RTV a la carta y esas cosas, pues para practicar, para escuchar, ¿no? Y ahora, además, ahora trabajo en el Liceo Francés de Kioto y eso es son los chicos que ven Élite, claro. También están doblemente sesgado, ¿no? Primero, estudian español porque son mis estudiantes, pero además el 40% son franceses, el 40% son medio franceses y medio japoneses y solo un 20% son japoneses, ¿sabes? Entonces, claro, estoy dando unos datos que están muy, muy, muy sesgados. O sea, aquí hay que tomarlo todo un poquito con pinzas porque todo el mundo vive en una burbuja, pero la mía en Japón es una burbuja muy particular. Oye, por cierto, cuando, claro, tus hijas ya son casi tan japonesas como españolas, ¿no? Cuando vienen a España, ¿notan el cambio? En algunas cosas sí, aunque con 5 años yo creo que todavía sí. no lo aprecian tanto, pero sí que se les nota la biculturalidad, ¿no? Ellas ya tienen muchas cosas de japonesas, ¿sí? Aparte del idioma, que evidentemente ellas ya lo hablan como les da la gana, mejor que yo. Ellas ya tienen ciertas costumbres. El sistema educativo allí es bastante distinto y tiene cosas que me gustan y cosas que no me gustan, pero una de las cosas que me gustan es que son fomentan más la independencia, la responsabilidad, ¿no? Entonces, mis hijas pues llegan a casa y enseguida pues se quitan los zapatos, los recogen. Ellas, por ejemplo, están acostumbradas siempre a llevar su cantimplora con agua, aunque no les pesa, no les molesta, siempre se encargan pues de sus platos y sus cosas. Entonces, y todo eso porque lo han aprendido en la guardería. O sea, el tipo de disciplina japonesa, que para algunas cosas, ya te digo, me gusta, para otras no tanto. Y sí que ellas quizá no lo aprecian, pero la gente cuando las ve sí que ve que tienen ahí rasgos de otra cultura. Eso sí que está claro. ¿Pero pueden pasar simplemente por niñas muy educadas y muy formales? Quizá, a ver, tampoco no quiero decir que sean aquí súper, súper educadas, mejor que las españolas, ¿eh? Digo que tienen esas características de orden, recoger, disciplina. Pero no los juguetes, ¿eh? Son los zapatitos, bueno. Tampoco no nos flipemos, ¿no? Pero, hombre, a ver, sí, no creo que la gente diga, hostia, estas niñas parecen de otro país, ¿no? Yo creo que aquí seguían pareciendo españolas. ¿Y no se les escapa el japonés de vez en cuando? De vez en cuando, sí. Entonces, eso llamará la atención, ¿no? De repente que... Pero también es verdad que si tú ves a dos niñas y aunque digan algo en japonés o alguna palabra que no les sale en español la digan en japonés, tú a lo mejor, si no conoces el japonés, tampoco te das cuenta que está hablando en japonés. O sea, dirás, ha dicho algo raro, pero tampoco sabrás que es japonés, ¿no? Y en otro tipo de cosas, es decir, bueno, las chucherías, los helados, el agua, no sé, algún refresco, cosas de esas, dices, joder, este país es muy distinto, no tengo mis cosas, ¿no? Pues mira, echar de menos cosas de Japón, la verdad es que no. O sea, no me han dicho que echaban de menos la sopa de miso, ni el arroz blanco, ni nada de eso, la verdad. En cambio, están como locas con la horchata y con la paella. La horchata les encanta y ahora ellas se han ido a Alicante con su mamá y mis suegros. Y allí ya están, vamos, estaban locas por tomar arroz negro, paella, arroz del señoret, todo, vamos, les encanta todo eso. Pero no, esta vez no me han dicho que echaran de menos nada de Japón en alimentación. En cuanto a chuches y eso, en mi casa están prohibidas, con lo cual, tampoco. Y eso sí, ellas sí, siempre beben agua o beben té de trigo, el mugicha. Y aquí, pues, hombre, mugicha no hay, pero tampoco lo han echado ahí. Oye, ya que estoy aquí, aunque vives, como dices tú, en una burbuja, ¿hay así algún anime, algún manga, alguna película que todavía no haya llegado aquí, que allí esté pegando en plan, esto va a venir en nada aquí? Ni idea. Ni idea, te veo muy poco puesto en ese mundo. Sí, totalmente cero. O sea, esto es lo que la gente de aquí, cuando hablo con ellos, más flipan, ¿no? Dicen, hey, es que no tienes ni puta idea. Y digo, no, es que no me interesa, es un tema que no me interesa. Yo fui a Japón para trabajar, por otro motivo. O sea, y cuando yo llegué allí, pues me hizo gracia comprarme los tres tomitos de Mazinger Z, comprarme Dragon Ball y comprarme Kinnikuman y descubrir que el Comando G no era un manga, que solo había anime y esas cosas, ¿no? Y una vez pues quedé satisfecho, ¿no? Con esas cosas que eran de mi infancia, mi nostalgia y tal, pues fui abandonando progresivamente el consumo de todo eso. Durante un tiempo seguí los cómics que hacía Urasawa Naoki, que sí que me gustan, ¿no? El de Monsta, ¿qué más? Pluto, 20th Century Boys y eso. Pero es que ya últimamente ni siquiera sigo a Urasawa. O sea, yo no sé, hará pues a lo mejor 4 o 5 años que no me compro un manga, ¿sabes? Claro, tú dices que vives una burbuja, pero nosotros también vivimos en una burbuja porque como nos interesan estos temas, al final la gente española que conocemos, que termina yendo a vivir a Japón, va precisamente por esa afición, o porque es un otaku, o porque le encanta la animación, o porque es alguien que ha estudiado de siempre el mundo samurái y se va a Japón a hacer un estudio más profundo, pero vamos, lo tuyo es académico, académico. Sí, claro, bueno, a ver, sí que es verdad que hay mucha gente, yo conozco muchos españoles que sí que saben mucho de estos temas, por eso todavía me da a mí más reparo hablar de ellos porque claro, yo sé perfectamente lo que no sé. Hay gente que es muy atrevida y habla de lo que no sabe, pero a mí estar allí y conocer a gente que sabe mucho, pues hombre, me da la perspectiva suficiente para reconocer que yo no sé. Y entonces, pues no puedo hablar de este tema, ¿no? La verdad es que no sé. Es que ahora mismo no te podría decir ni siquiera cuál es el anime de moda ni el manga que más se vende. O sea, Bueno, sí, claro, el Kimetsu no Yaiba ese, claro. Pero ese porque me lo cuentan mis hijas. Que a ver, que no es para niñas de 5 años, pero que en la guardería, pues lógicamente tienen compañeros de 5 años que tienen hermanos más mayores. Y bueno, pues esas cosas, pues se pasan, ¿no? De hermanos a hermanos y tal. Y sí que mis hijas, pues saben quiénes son todos los personajes, aunque no hayan visto nunca el anime. Y tal, sí, ese sí, es verdad. Kimetsu no Yaiba es el que ahora está arriba de todo. Pero creo que en España ya se ve, ¿no? O al menos el manga seguro. Y con 17 años que llevas ya en Japón, ¿todavía hay alguna cosa que te sorprende y dices, uy, qué curioso esto? ¿O ya, digamos, el mundo japonés ya no tiene secretos para ti y no encuentras cosas que te sigan llamando la atención? Sí, siempre se encuentra algo que te llame la atención, pero estoy curado de espantos. O sea, y ahora, por ejemplo, lo que... Pues que, ¿sabes qué pasa? Que a veces, más que llamarte la atención o sorprenderte, ya vienen a confirmar ideas preconcebidas que te habías hecho antes y que luego, desgraciadamente, se cumplen, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en una de las cosas negativas de la guardería es que son terriblemente sexistas. O sea, mis hijas, hasta que no empezaron en la guardería, pues les gustaba los Minions, les gustaba el azul era su color favorito, les gustaba jugar con el Lego, nunca me habían pedido nada rosa, o sí les gustaba, pero me refiero, pero es que ahora es que es una presión, o sea, constante de las amigas y tal. O sea, ahora es que siempre quieren llevar falda, siempre quieren llevar vestido, siempre lo quieren todo rosa. Es tremendo, están súper, súper, separados por los roles de género. O sea, a mí a veces me comentan cosas que me sangran los oídos. O sea, también es verdad que los niños con 5 años a veces te cuentan una cosa y resulta que no es así, ¿eh? Pero, no, porque a veces me ha pasado, pero es que el otro día me dijo, no, es que la profesora tal me ha dicho que las niñas no pueden ser médicos. Y digo, yo es que me sulfuré, ¿no? Y digo, pero porque yo llevo 5 años intentando convencer a mis hijas que pueden ser lo que les dé la gana, que si quieren ser, bueno, policías no, porque en Japón no les dejarían por nacionalidad, ¿no? Pero que si quieren ser médicos o quieren ser astronautas o quieren ser costureras, que lo que quieran. Y luego que los niños de su clase dicen que los niños no pueden llevar ropa rosa. Y digo, no os preocupéis que a partir de septiembre, cuando volvamos, voy a ir todos los días a llevaros al cole vestido de rosa. No, pobrecitas, no las avergüences. No, o sea, no las voy a avergonzar, pero me refiero que es increíble. Ese país está, en eso están tantos años atrás todavía. Pero sí, cuando se dice a veces que en Japón son muy machistas, luego evidentemente ves mujeres en muchos puestos, pero sí que es cierto que la mayoría de los productos tratan a la mujer muchas veces como en segundo plano y da igual si es enfermera, médico o ejecutiva, está muy sexualizada. Y luego también supongo que hay hábitos que son meramente culturales pero que pueden pasar por machistas, es decir, si en una habitación son todos hombres, el que tiene que servir los cafés es el hombre más joven. Pero si hay hombres y mujeres, entonces tiene que ser una de las mujeres. Si entran las mujeres, las más jóvenes. Y eso que en el fondo, digamos, es una norma de educación o de etiqueta, en el fondo entierra un machismo en el que la mujer está por detrás del hombre, que es algo cultural que se hereda y se conserva. Sí, pero esto... Hasta el punto que si a lo mejor la mujer es uno de los que tiene un cargo importante, pero como es la mujer, tiene que hacerlo ella también. O sea, que es increíble, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que en muchos casos las propias mujeres tampoco o no se dan cuenta o ya les va bien, ¿sabes? Es que eso es una cosa que es muy difícil de saber. O sea, es muy difícil saber si es que ya les conviene o es que no se dan cuenta, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no soy muy consumidor de YouTube, pero mi mujer sí, ¿no? Entonces, si hay un canal que yo creo que ella os recomendaría, si queréis saber cosas de Asia y de Japón, que se llama Asian Boss, en el que hablan de este tipo de cosas y hacen entrevistas a pie de calle y esto, ¿no? Y ahí realmente se observa que quizá las universitarias, ese tipo de las chicas de esa edad empiezan a como a darse cuenta y a querer cambiar algunas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo puedes encontrar muchas mujeres que bueno, o que ya les va bien o que no se dan cuenta, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo de una entrevista que salía una chica, ¿no? Que decía que no había machismo, ¿no? Que en su oficina, ¿cómo va a haber machismo? Dice, bueno, sí, es verdad, yo tengo que servir los cafés cuando hay una reunión. Pero por ejemplo, a mí en mi cumpleaños me regalan una tarta y a mis compañeros chicos no. Y digo, ya, pero es que a tus compañeros chicos les ascienden y a ti no. Entonces, ¿te conformas con la tarta? ¿O es que tampoco quieres ascender porque ya te va viendo tener responsabilidades? Porque a lo mejor es una vida más cómoda, es que no lo sé. O sea, es como el esclavo, ¿no? O sea, hombre, a ver, o sea, a lo mejor un esclavo de la antigua Roma, depende del amo que tuviera, le iba bien. Y tampoco no tenía por qué complicarse la vida, ¿sabes? Sí, pero tú me comentabas, recuerdo una vez, que incluso hay cierta presión por el matrimonio, incluso que te encuentras universitarias que dices, estás estudiando una carrera, dices, bueno, pues querrá una vida profesional, y de repente te sorprende diciendo que se va a casar en un año y ni siquiera tiene novio porque sus padres le van a acordar un matrimonio. Sí, es, sí. Que eso lo planteas en España y es como, ¿qué me estás contando? Y esto se produce en Japón a día de hoy con chicas jóvenes que pueden tener 20 y pocos. Sí, claro, o sea, chicas que a lo mejor acaban la carrera con 22, trabajan un poquito y con 25, 26 pues ya se casan y abandonan la carrera profesional, ¿no? O sea, tú antes comentabas que a veces pues ves a mujeres que tienen cargos de responsabilidad, posiciones interesantes en las empresas y todo eso, pero esas mujeres normalmente lo consiguen a cambio de renunciar pues a una vida familiar, porque también la conciliación en Japón es una quimera, o sea, es una locura, ¿no? Es muy, muy complicado, ¿no? Ya sabes que el tipo de horarios que hay y el tipo de presiones que hay por hacer las horas extra y todo eso, que poquito a poquito está cambiando, pero realmente que una pareja trabajen los dos para tener familia es complicado. O sea, yo lo veo en la guardería donde van mis niñas, que hay una pareja, son muy simpáticos y tengo buena relación con ellos, y los dos trabajan. Y eso significa que el niño está desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde en la guardería, porque es imposible que lo puedan recoger antes ni nada, ¿no? Y claro, la conciliación en Japón es muchísimo más difícil todavía que en España. Que aquí ya es difícil, por lo que me cuentan, que yo no lo sé, pero sí, esas son cosas que están un poquito, bueno, poquito a poquito están cambiando, pero van lentos. Que tú decías antes que hay cosas del sistema educativo que te gustan y hay cosas que no te gustan. ¿A ti esa manía que tienen por hacer rankings y decir somos la escuela decimocuarta y tú eres el alumno tercero del grupo tal, que al final crea mucha presión y que supongo que el fracaso es un tema que no está bien guiado, supongo que esa es una de las cosas que no te gusta, ¿no? Sí, esa todavía no la he vivido, porque en la guardería pues evidentemente no hay este tipo de cosas todavía, ¿no? Al menos en la que van mis niñas. Pero entre las cosas que no me gustan es la total ausencia de pensamiento crítico. O sea, el sistema educativo no está pensado para que los niños aprendan a pensar, sino que aprendan a copiar, básicamente, ¿no? O sea, a copiar los kanji, pues igual que los kanji, a copiarlo todo. Y hacer lo que se espera de ellos y ya está, ¿no? Y entonces sí que hay muchísima presión por el tema de las notas, y eso conlleva que aunque la enseñanza sea pública y gratuita, al final te tengas que gastar una pasta en academias para que tu niño tenga un rendimiento académico superior o al menos igual que el resto, y así puedas entrar en un buena escuela de secundaria y así puedas entrar a un buen instituto y así puedas entrar a una buena universidad. Y de una buena universidad en la que vas a estar 4 años sin hacer nada, puedas entrar a un buen trabajo, ¿no? Y eso la verdad es que para los niños es muy duro, muy duro. Y últimamente ha cambiado, por ejemplo, ¿no? El bullying. Antes los cursos donde había más bullying era primero y segundo de la escuela secundaria, lo que en España sería primero y segundo de la ESO, ¿no? Porque en la escuela primaria todavía no había el tema de la importancia de las notas de cara a entrar a la secundaria, ¿no? Pero ahora sí, porque la escuela primaria te la asigna el ayuntamiento por proximidad geográfica. O sea, tú vives en un distrito y te toca la escuela de ese distrito. Pero la escuela secundaria, aunque también es municipal y gratuita, tú puedes elegir la que quieres que vayan tus hijos. Y ahí ya va por el ranking de notas. Entonces, antes, la primera vez que los niños tenían la presión de las notas y todo eso era en la secundaria. Y entonces esos años eran en los que la frustración colectiva pues se manifestaba con el IJIME, sobre todo en primero y segundo de la secundaria. Pero ahora, como esa presión está desde primaria, pues resulta que los cursos donde ahora hay más IJIME son primero y segundo de primaria. O sea que ya esos niños con 7 años, con 6, 7 años, ya tienen un nivel de presión que colectivamente la frustración que sienten la gran mayoría de ellos se traduce en casos de IJIME. Y claro, a mí eso me da muchísimo miedo porque mis hijas no son japonesas. Y entonces, por un lado, como son gemelas y son dos, también espero que se defiendan entre ellas, ¿no? Pero eso sí, eso a mí me preocupa y yo estoy siempre al tanto, sobre todo de mis amigos y conocidos que tienen hijos, que también son extranjeros o que son mestizos, que todavía peor, porque normalmente a los extranjeros, como les ven, como que más diferentes que a los mestizos, ¿no? Entonces, los mestizos como peor porque ni chicha ni limona. A los extranjeros, bueno, son extranjeros, ¿no? Los japoneses somos nosotros. O sea, es como que los japoneses somos nosotros, los extranjeros son ellos, pero estos hafu, ¿qué son, no? Claro, y esos por lo que yo sé, normalmente son los que lo pasan peor. Ya. Yeah. Pero tú, por ejemplo, sí que has notado y tus hijas ya lo han notado, te lo comentan, eso, el hecho de que se os trate diferente, con más distancia o con algo de desprecio o eso al final es como en todos los sitios, depende de las personas, y hay japoneses muy simpáticos que no tienen ningún problema y luego pues estirados como en todos los sitios. Más bien lo segundo. A ver, yo personalmente no tengo apenas ninguna queja, o sea, al contrario, o sea, a mí yo me aprovecho, o sea, me aprovecho de que soy extranjero, aunque lleve 17 años, eso tampoco lo saben, ¿no? Entonces yo me aprovecho, o sea, yo saco lo mejor. O sea, pues que me ayuden más, que me expliquen las cosas, poderme quejar si me conviene, ignorar alguna regla que no me interese, no sé, o sea, yo pues lo aprovecho, o sea, yo aprovecho la discriminación positiva que pueda encontrar por ser extranjero, pues yo la aprovecho. Incluso fingir que no conoces el idioma. Sí, lo que haga falta, o sea, no, hay que espabilarse, y entonces. A mí en general, pues siempre he encontrado que me han tratado bien. O sea, me han tratado bien. Por ejemplo, en la guardería, pues soy un espectáculo. O sea, pues, por ejemplo, por ejemplo, en las reuniones de padres, como mi mujer trabaja, es fija y tal, y no habla tan bien el japonés como yo, pues voy yo. ¿Y qué pasa? Pues que son 25 señoras y yo. Y bueno, pues ya soy un espectáculo, ¿no? Cuando voy a buscar a los niños, ¿quién es el único barbudo de la escuela? Pues yo. Entonces, claro, los niños vienen y, es el papá de Lía y Noa, no sé qué. Hige. Y vienen y me quieren tocar la barba, no sé qué. O sea, destaco. O sea, realmente, antes no, ¿eh? Pero ahora, en este sitio que es un poco más. Yo ahora vivo en un pueblo, como quien dice, ¿eh? Ahí la verdad es que destaco bastante. Y yo pues lo aprovecho en lo que puedo aprovecharlo, ¿no? O sea, no para hacer nada malo, pero sí para que se me faciliten algunas cosas que a veces son complicadas o son difíciles, ¿no? Y eso, como que decías antes también, lo de las distancias sociales, que siempre están mucho más marcadas allí, también llama la atención, por ejemplo, cómo te comportas con tus hijas, que las cojas, que las lleves a caballito, que las lances, que ese tipo de cosas. Pues mira, sí, esto es curioso, ¿no? Porque, claro, mis hijas empezaron a ir a la guardería cuando cumplieron 3 años, ¿no? Y ahora tienen 5, ya llevan 3 cursos. Entonces, yo he observado con los niños un cambio de actitud respecto a esto, ¿no? Porque hace 3 años no les llamaba la atención porque todavía en su casa les pasaba lo mismo, ¿no? Que sus papás les cogían, les besaban o les acariciaban o lo que sea. Con 4 años ya lo miraban un poco en plan de qué raro, ¿no? O sea, porque a mí no me lo hacen ya. Y ahora con 5, yo a veces veo a niños que lo miran con envidia. O sea, que en el fondo su cultura es la que es. Y poco a poco la van aprendiendo y la van interiorizando. Pero yo creo que de niños todavía ellos anhelan un contacto que empiezan a echar de menos y que no tienen. Entonces, yo a veces... ya te digo que yo llego allí y con la barba y con todo, pues a veces me vienen los niños y a mí me tocan o se ponen conmigo o juegan o se me cuelgan de unas maneras que con sus padres no lo veo, ¿no? Y es extraño, no sé, a mí me resulta extraño, ¿no? Y de momento mis hijas no me han dicho, papá, no me hagas esto que estamos aquí, en Japón no se hace. Pero puede ser que pase y me daría un poquito de pena. Eso pasa al final hasta en España, que llegan los sobrinos o los hijos a una determinada edad, llegan al colegio y es como, ya no me des un beso de despedida. Sí, claro, pero porque, bueno, claro, a una edad en que nadie lo hace, ¿no? Pero aquí lo que me daría pena es que sea demasiado pronto. Pero bueno, tampoco le voy a poder dar muchos besos a mis niñas cuando vayan a la primaria, porque no sé si sabes. Pero en Japón, los niños de primaria está prohibido que les acompañes al cole, tienen que ir solos. Sí, pero eso en el fondo habla bien porque habla de que hay una seguridad en las calles. Sí, bueno, es lo que te comentaba antes y también que se fomenta una independencia y una responsabilidad, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, o sea, cuando empieza el curso, tú tienes que rellenar una ficha en la que tú pones dónde vives, tu dirección, un mapa y tal, y entonces la escuela te da un itinerario que es el obligatorio que tiene que hacer tu hijo para ir de tu casa hasta la escuela. O sea, no es que tengan que ir solos por donde les dé la gana, no, tienen que ir solos por el itinerario que la escuela dice. Y además, ese itinerario en las horas concretas en las que el niño tiene que ir, es como un conjunto de afluentes que van llevando a un río más grande, de manera que todos los niños acaban yendo por el mismo camino y cada vez es un grupo más numeroso. Y luego, además, todo ese camino está jalonado de casas que tienen una bandera amarilla con un niño y el número de emergencias y tal, y que son como pisos franco en los que hay, pues, normalmente gente mayor que va vigilando. Y que en un momento dado, si pasa algo, pues un niño puede ir a esa casa y le van a proteger o cuidar o guardar o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues a ver, eso a mí en los primeros días estaría un poco más intranquilo, pero yo creo que está bien. Yo creo que es una cosa que además eso también fortalece los lazos y el sentido de comunidad. Sí, eso sí. ¿No? Y el hecho de que, bueno, pues esa, sí, esas de que hay personas, hay gente velando por otra gente. Claro. Entonces, bueno, esas son cosas que las veo, pues, bueno, que están bien. Y que tengan que limpiar, pues, la escuela ellos, y que tengan que recoger. Por ejemplo, mis niñas que tienen 5 años, ellas, cada día de la semana, de los 24 niños de la clase, 5 son los responsables, ¿no? O sea, en japonés se le llaman otoban, ¿no? Entonces, esos niños que son los responsables, pues cuando es la hora de la merienda, pues sirven la merienda a todos los compañeros, ¿no? Cuando es la hora de la comida, pues preguntan en la cocina, ¿no? Que cuál es el menú, y entonces llegan al aula y delante de todos los compañeros lo explican, ¿eh? Hoy vamos a comer esto, esto, esto y esto. Luego, pues tienen que recoger y poner los futones para que todos los niños hagan la siesta. Y eso, que lo podrías ver como una carga, a mis hijas, el día que les toca ser Otoban, salen de casa con extra de alegría, en plan de, ah, hoy vamos antes, que tengo que llegar pronto, que soy el Otoban, y están súper contentas. Y eso, la verdad, es que también es una cosa que me gusta del sistema, ¿no? O sea, en España, si tú dices que los niños son los que tienen que barrer el aula, ya estarían 40 padres quejándose de que eso, que si esclavitud, que si mi niño no tiene que barrer, que si para eso pagamos sí, a la claro, efectivamente, de la limpieza, que os estáis ahorrando un salario. ¿Me entiendes, no? Sí. Y bueno, pues el sistema japonés, ya te digo, pues tiene cosas que me gustan y que no me gustan, pues esta es una de las que sí me gusta a mí. Y aparte, que mis niñas lo hacen con gusto, o sea, porque realmente les gusta el día que les toca ser Otoba. O sea, y van ahí con su chapita y tal, y están orgullosísimas de ser la responsable del aula ese día. Y luego, dentro del sistema educativo, y nos estamos quedando un poco en el sistema educativo, que más o menos lo conoces, no a través de solo de tus hijas, sino de tu labor en centros docentes, toda esta idea, estas ideas en los animes de que siempre hay un responsable senior que apadrina a alguien de un curso inferior o recién llegado, todo ese sistema responde a la realidad. Sí, el tema de los kohai y los senpai, sí. A ver, yo muchas veces mis estudiantes, así pues, les preguntas, ¿no? ¿Qué has hecho esta semana, no? Ah, pues he ido con mi senpai a no sé dónde, o he ido con mi kohai a no sé dónde. Sí, eso todavía, hasta ahora, eso sigue así, sí. Pero con la fuerza que se ve, por ejemplo, en el manga y en el anime, de que casi es como tu jefe o tu superior y que se le tiene gran respeto. Hombre, yo creo que habrá casos para todos. Para todos. O sea, hombre, a ver, también, a ver, es ya, la otra vez que hablamos ya te dije que el manga y el anime es muchísimo... O sea, es un reflejo muchísimo mejor, o sea, más, ¿cómo lo diría? Que refleja la realidad mucho mejor de lo que la gente puede llegar a imaginar. O sea, que yo cuando llegué a Japón la primera vez me sorprendí que realmente Japón fuera como lo había visto en los dibujos animados. O sea, yo me sorprendí hasta qué punto el anime refleja realmente cómo es Japón. Evidentemente hay cosas exageradas y hay estereotipos y clichés, sí, pero una persona que consuma anime, que por ejemplo pase en una escuela, en un instituto y tal, quitando alguna cosa que pueda haber de carácter fantástico según el tipo de manga que sea, o quitando pues alguna cosa de las relaciones sentimentales que a veces están un poco exageradas, pero lo que es el costumbrismo que aparece en el manga y en el anime, yo diría que es que realmente refleja en Japón como es. Ese chico me gusta, le traigo una tartera con sushi. Sí, eso a ver, eso yo lo he visto en este último curso en el liceo francés, sí, yo he visto a una de mis estudiantes traer tarta de manzana para un chico, sí. Sí, yo lo he visto este año. Y en el fondo no es un poco sexista también que haga eso la chica, en plan, cocino bien, puedo ser una buena esposa, que supongo que es lo que subyace, ¿o no? Sí, bueno, claro, sí, eso, sí, hombre, sí, si lo miras así, te tienes que poner las gafas, ¿no? Las gafas lilas. Sí, claro, conquistar el hombre por el estómago también se dice, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero bueno, tú no me has preguntado eso. Tú me has preguntado si eso pasaba. Yo te he dicho que pasa. No lo voy a juzgar porque... Sí, y luego, a ver, evidentemente, cada sociedad es cada sociedad. Pero no sé si es por algunas cosas que llegan, que ya hablé contigo, que responden a la realidad, pero da la sensación de que de que sexualmente están muy reprimidos, porque aunque les dan vergüenza a muchísimas cosas y pixelan los genitales, luego tienen cosas que son bastante extrañas, es decir, desde las prendas íntimas usadas a todo tipo de costumbres de atar, torturar. Es todo como decir, bueno, yo no sé si es que hay un cierto grado de depravación sexual en los japoneses o es un grado alto de represión sexual que sale por esos sitios. Yo la verdad, a ver, para analizar esto hay que tener claro que Japón no tiene una tradición judeocristiana como la nuestra. O sea, en Japón es verdad que en el porno pues hay que pixelar los genitales, y he olvidado el motivo y cuándo empezó ese tema, pero el sexo no es un tabú como es para quizá en España, ¿sabes? Entonces, yo no sé, al principio de llegar a Japón pensaba que un poquito era como que cuando hay una olla a presión, por el pitorro sale el gas a tope, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasaba. Pero ahora no lo tengo tan claro. O sea, yo creo que simplemente ese tipo de cosas son más visibles porque no son tabú, simplemente, ¿no? Y luego la gente, yo es que siempre pongo mucho en duda ese tipo de cosas que a veces salen estadísticas de que no hay sexo, o que faltan relaciones de pareja, porque es que mi experiencia personal es muy diferente. Entonces, es un tema del que es complejo hablar, porque lo que yo he vivido y lo que yo he visto no concuerda nada con el discurso, y sobre todo con el discurso en Occidente. Entonces, es muy, muy complicado. No tengo una, con el tiempo cada vez tengo la opinión menos clara. O sea, cada vez me declaro más insolvente para hablar de este tema porque no te sabría decir la verdad. Y pudorosos, porque dices, vale, no tienen el sexo como un tabú, pero por lo menos aquí en muchos productos se nos transmite que hay muchísimo pudor, que las chicas son todas muy vergonzosas, que tienen que poner hasta música en los servicios, que cualquier insinuación se enrojece, todo ese tipo de cosas que se transmiten en manga y anime. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que lo interesante sería averiguar por qué, ¿no? Entonces, yo el tema del pudor. Yo sí que es verdad que hay mucho cuidado en no enseñar nada, ¿no? Ahora, el por qué es una incógnita. Pero bueno, hemos comentado antes lo de los bañadores. Lo de los bañadores antiinfrarrojos, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que lo que sale en el anime es bastante, bastante reflejo de la realidad, sí. Es bastante así. Y lo de, por ejemplo, ¿no? En Japón, aunque tú puedas ver a mujeres que tienen más o menos pecho, verás que absolutamente todos los sujetadores, aún los más grandes para las mujeres con las copas más exageradas, tienen un relleno tremebundo, ¿no? Y eso es porque es súper importante que no se marquen los pezones. No para parecer que tienes el pecho más grande. O sea, no es un relleno como reclamo sexual en plan de mirad qué pecho más desarrollado tengo. No. Es al contrario. O sea, utilizan el relleno para disimular los pezones y que evidentemente pues quitar todo aspecto sexual del busto, ¿no? ¿Y no tienen problema con el trasero que suele ser generalmente mucho más plano? Exacto. No, eso no suelen tener problema, ¿no? En Japón yo diría que el trasero no, en general no está considerado una zona con carga erótica. ¿Y cuál dirías que es la zona? Pues claro, en una sociedad en la que se tapa tanto, lo tradicional es el cuello. El cuello, pero por detrás, ¿eh? O sea, lo que es el cogote, ¿no? O sea, que la nuca, ¿no? Eso de esto, las manos también son importantes. En Japón, la gente, todo, ¿eh? Chicos y chicas tienen, se puede apreciar que tienen las manos muy cuidadas. O sea, también tienen unas manos en general más delicadas. Y eso se nota. Normalmente los japoneses en general tienen las manos bonitas. Pues fíjate que lo de la nuca, en la mayoría de los tocados se deja la nuca al aire. Claro, claro. Y de hecho el maquillaje de las Michael, la nuca está sin maquillar para que se vea, ¿no? Sí, sí. Entonces un poquito en esa indumentaria la nuca viene a ser el escote, porque realmente con un kimono de delante no se ve nada. En cambio, el cuello queda más abierto por detrás y la nuca es la única ventana a esa mujer que está dentro del kimono, ¿sabes? Que decías antes del cuidado de las manos y tal. ¿Allí los chicos se cuidan? ¿Está bien visto? ¿Está mal visto? Allí está bien visto. Allí está bien visto, sí. O sea, mucho antes de que en España hubiese eso que se dio en llamar metrosexuales y tal, en Japón estaba ya de moda, pero hacía tiempo, y los chicos en Japón son coquetos, a ver, generalizando, y habrá de todo, ¿eh? Pero me refiero que son coquetos, se cuidan, van a las peluquerías, algunos se tiñen, otros pues no, pero se cuidan, se venden muchos productos, pues cremas faciales, cremas pues para las manos, hay mucha, mucha, ¿cómo se dice?, cosmética masculina en Japón, muchísima. Y el tema de las tribus urbanas en los espacios académicos, ¿cómo se lleva? ¿Hay gente que va con, digamos, con la ropa de tribu urbana, o es gente que de diario la ves de una forma y el fin de semana la ves de otra? Evidentemente, sobre todo en casos muy complejos como las Gothic Lolitas y gente así que lleva mucha parafernalia. Esferas completamente separadas. En la escuela, uniformidad. No se puede salir de la uniformidad en la escuela. Hay algunos casos. A ver, ya te he dicho antes que administrativamente Japón es un país que es como un mosaico, ¿eh? O sea, te puede tocar una cosa en un lado y ser completamente diferente en el pueblo de al lado o en la escuela de al lado. O sea, porque eso no hay una administración tan centralizada, ¿no? Pero, por ejemplo, en el mundo de las escuelas, la uniformidad llega a extremos que, por ejemplo, hijos de pues hafu, ¿no? Que tienen un padre, pues que no sé, que es americano o lo que sea, y a lo mejor tienen el pelo que no es negro azabache, pues llegar al extremo de obligarles a teñirse el pelo de negro porque está. Atención a lo que te voy a decir, ¿eh? Esos niños que tienen el pelo un poco más claro se tienen que teñir el pelo de negro porque en la escuela está prohibido ir con el pelo teñido. ¿Lo entiendes? No lo entiendo. Vale. Resulta que en la escuela está prohibido ir con el pelo teñido, ¿vale? Esa es la norma. Entonces, tú, si tienes el pelo negro, no te lo puedes decolorar, no te lo puedes poner verde, no te lo puedes poner azul. Vale. Para que no tengas envidia del que lo tiene de forma natural, que el otro se ponga de negro. Exacto. Entonces, si hay un niño, si hay una persona que de natural tiene el pelo claro, puede ser que la gente sospeche que se está tiñendo, que está prohibido. Entonces, y para que no diga teñirse de negro. Joder, es retorcido. Bueno, pero es que ese tipo de cosas en Japón son así. O sea, a mí cuando nacieron mis hijas, en el hospital donde estaba mi mujer, tenía una habitación compartida con tres parturientas más, ¿no? Entonces había una regla, y es que no podían entrar visitas si había una mamá dando el pecho. Vale, entonces un día estaba mi mujer dando el pecho y entonces no me dejaban entrar a mí porque había una mujer dando el pecho. Y digo, ya, pero si es que es la mía. No, da igual que sea la tuya. Hay una mujer dando el pecho y nadie puede entrar. Y digo, la madre que me parió. Pero eso habla también un poco de falta de flexibilidad, ¿no? Claro, pero es que... Ellos lo que más valoran como sociedad es la armonía. Y la armonía significa que nada salga de su de sus cauces, ¿sabes? Entonces, la flexibilidad es el caos, y el caos es lo contrario de la armonía. Entonces, flexibilidad cero. Y entonces, ellos prefieren estar todos puteados a cambiar algo. Ya, pero eso rebaja mucho la creatividad y hace avanzar más lento una sociedad. Claro, pero ese es el problema que tienen. Y poco a poco están cambiando porque en el fondo se están dando cuenta. Ya. Lo que pasa es que Japón, yo creo que es un país que tiene, igual tú lo ves distinto, ¿no? Pero tiene un problema en el que está viviendo en contra de lo que como pueblo han sido siempre. Quiero decir, si tú vas al periodo Meiji y dices, pegan un avance tecnológico, recuperan en muy poco tiempo, con un enorme sacrificio, todo el retraso que tenían. Pero claro, haces que una población que básicamente vive en contacto con la naturaleza, que de repente se industrialice en nada. Y entonces es como, me ha roto mi mundo. O sea, tengo el corazón dividido. O sea, ahora soy un urbanita, pero estoy deseando que llegue la Sakura. No sé. Uh-huh. Sí, me, sí, sí. Me da esa sensación, ¿no? Es como decir, estamos viviendo una vida urbanita, acelerada, rápida, tecnológica, pero joder, que nosotros somos gente de campo y contemplativa. Y sí, y mucha gente sigue así. O sea, por eso, por ejemplo, en Japón, y más donde yo vivo, pues hay muchísima gente que se pasa el fin de semana pues fuera en el campo, que tiene huerto, que les gusta pues trabajar, aunque sea pequeñito, un campito de arroz. La verdad es que sí que hay, al menos donde yo vivo, la gente tiene una comunión, ¿no?, con la naturaleza, que la verdad es que es envidiable. A mí eso sí, es otro de los aspectos que sí me gusta. Sí, ahora que ha salido el tema que te decía de la Sakura, ¿sigue la gente yendo de forma especial como acontecimiento? ¿Vamos a ver la floración del cerezo? Sí, por supuesto. Aparte de la Sakura, ¿qué otras fiestas así importantes son? Y supongo que gran parte de ellas estarán vinculadas con cosechas y... Claro. Básicamente las dos más importantes son el hanami, que es el ver los cerezos, y que eso es en primavera, bueno, al principio de la primavera los cerezos florecen pronto, y el momiji, que es las hojas de otoño. El momiji es el árbol, sería el koyo, que es las hojas rojas, ¿eh? Ver las hojas rojas en otoño. Y los dos, vamos, o sea, auténticas peregrinaciones. O sea, y bueno, yo participo de ellas, ¿eh? Porque a mí también me encanta. O sea, yo ir a un parque, sobre todo, que no esté muy concurrido, ¿no? O sea, aunque sea un lugar que solo haya un cerezo, y como solo hay uno, pues claro, la gente no va, porque pues la gente va donde hay más. Pero entonces, que solo haya uno, y ponerte a hacer un picnic debajo es maravilloso, es fantástico. Aparte de que el cerezo sea un árbol muy bonito, además, yo ya con 17 años, es que realmente lo vivo como ellos, ¿no? El hecho de estás pasando el invierno y estás ya pues esperando, ¿no?, que llegue la primavera, que llegue el hanami, quedar con los amigos, tomarte una cervecita, ver los cerezos. Aparte son efímeros, ¿no? O sea, es que es el momento, es que no tienes que cogerlo al vuelo, porque es que son 4 días, como mucho. Entonces, ahí buscar y encontrar un sitio, si lo descubres, un sitio nuevo, o ir a un sitio, aunque sea más turístico, no pasa nada, ir también un día pues a pasear por la noche en algún sitio que los tengan iluminados, y realmente hay una atmósfera, hay un ambiente que es fantástico, la verdad, es una cosa de las más bonitas. Yo realmente, cuando la gente me dice, ¿no?, para ir a Japón, ¿cuándo voy?, ¿no? Y digo, hombre, pues no vengas en agosto, que te vas a morir de calor, y no vengas en enero, porque te vas a morir de frío. O sea, Japón es un país con un clima bastante extremo, ¿no? O sea, en verano muchísimo calor y en invierno bastante frío. Y yo siempre les digo, hombre, a ver, si realmente tú tienes disponibilidad, que tú te puedes coger las vacaciones cuando te dé la gana, yo te recomiendo que vengas dos veces. O sea, que vengas cuando el hanami, para ver los cerezos, y que luego vengas en octubre, noviembre, para ver las hojas rojas. porque hay unos bosques y unas montañas con unos rojos intensísimos, con unas hojas, o sea, que son preciosas, y es que también es fantástico. Es una de las cosas que más me gustan de Japón. Yo al principio yo estaba en Tokio y me encantaba Tokio, y realmente Tokio es una ciudad a mí me encanta, pero ahora que no vivo en Tokio, pues no lo echo tanto de menos, y en cambio yo siempre que llega la época del Hanami y del Koyo o Momiji, como le quieras llamar, yo estoy pues esperándolo con campanillas. Y mi mujer es que se compra revistas especializadas en esto. O sea, tú llegas septiembre y te compras revistas que son pues 120 o 130 páginas de los mejores lugares de tu prefectura para ver las hojas rojas. Pues fíjate, eso te gustaría, porque puedo entender las dos cosas. Primero, porque al lado de mi casa, y al lado de mi casa te estoy hablando de 50 metros, tenemos un parque que es un poco... hicieron un poco flora de todo el mundo, y en la parte que hicieron de Japón hicieron un paseo adoquinado, y habrá a cada lado pues del orden de 15 o 20 cerezos. Entonces, cuando se ponen en floración, aquello es espectacular. Y luego Navarra tiene, que es una ventaja, tiene el segundo hayedo más grande de toda Europa, y cuando está en la fase de otoño en el que se caen las hojas, ahí hay una orgía de colores desde el amarillo al marrón hasta el rojo, que viene gente de todo el mundo a fotografiar, porque es el momento en el que más bonito están los hayedos. Así que puedo entender eso. De hecho, yo no la voy a recordar, pero los japoneses incluso tienen una palabra para ese efecto que se produce cuando estás debajo de los árboles y la luz del sol cae a través de las hojas y te quedas como moteado. No me voy a acordar, igual tú la... Yo no me acuerdo tampoco, porque lo leí también, no sé, lo comentaste tú alguna vez en Twitter o en Facebook, pusiste una reseña sobre esta palabra y tal, pero yo tampoco la recuerdo, la verdad. Porque eso sí dirías que los japoneses eso le ponen palabras a todo, o sea, todo... Bueno, a ver... Sí, el tema de las palabras, eso es una característica del sistema de escritura. O sea, a ver, nosotros también le ponemos palabras a todo. Lo que pasa es que nuestra sintaxis y nuestra gramática, pues son de una manera, y la japonesa es muy diferente, ¿no? El hecho de que tú tengas los kanji y los puedas, pues, coger dos o tres kanji, juntarlos y haces una palabra nueva, pues no es lo mismo desde el punto de vista de, es una palabra bonita o es una palabra nueva, al hecho de decir, pues, un como se dice, una locución nominal, ¿no? Poner nombre de y otro nombre, ¿no? Bueno, pues a ver, a nosotros, por ejemplo, ¿no? Nos parece más prosaico, ¿eh? Las hojas de otoño, ¿no? O sea, las hojas de otoño, vale. O las hojas rojas, ¿no? Vale, un nombre y un adjetivo, ay, pues qué bonito, ¿no? Pero claro, en japonés coges el kanji de rojo, ¿no? Pero no cualquiera, uno que sea bonito y que tenga una sonoridad, y el kanji de hoja, y entonces la lectura china de los dos, y te sale koyo, y dices, es que tiene una palabra específica para hojas rojas de otoño y tal. Bueno, sí, en español también lo diríamos, pero la creación del léxico es muy diferente. Y entonces, claro, tú te encuentras esas palabras en japonés, y también en chino, por supuesto, porque de ahí viene, me refiero a los caracteres, que claro, la creación de neologismos o de palabras que ahora se ha perdido, porque ahora se coge todo con el katakana y se coge todo del inglés, pero bueno, eso hasta el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, esa creación de léxico utilizando los kanji es que te daba un montón de palabras que para nosotros, ellos no se dan cuenta tanto, no te creas, pero para nosotros son poéticas, ¿sabes? O sea, porque coger los conceptos y para expresar una cosa nueva, muchas veces se da en una forma que para nosotros parece poesía. O sea, yo no me acuerdo, una vez al poco de llegar a Japón, ¿no? O sea, es que no me acuerdo que era como la flor, o sea, con los kanjis de flor y de agua o de espuma, se hacía salpicadura, ¿no? O sea, Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, una salpicadora es una flor de espuma. Oh, macho, en ese aspecto dices, hostia, qué guapo, ¿no? Eso, supongo que donde más se nota es en los haikus. O sea, traducir un haiku, a mí, el que lo hace, me parece un arriesgado, o sea. A ver, lo de los haiku es una pasada. Y es muy complicado. Realmente, si tú quisieras traducir haiku o simplemente disfrutarlos, tendrías que hacer una lectura cronológica de los haiku. Porque todos los haiku, bueno, todos no, pero muchísimos haiku anteriores al que tú te vayas a leer, tienen pistas, contienen expresiones que con el tiempo han adquirido unos significados y unas metáforas que con el tiempo se han convertido en palabras y símbolos que aparecen en los siguientes haiku, ¿no? Me acuerdo una vez que tú me pediste, ¿no? Que te ayudara en la traducción de un haiku. Sí, era un poema de la muerte de Mishima. Claro. Entonces, allí recuerdo que con un estudiante mía que es profesora de japonés y que ha estudiado estos temas. Claro, dice, no, es que, a ver, tú lo que tienes que entender es que este kanji de aquí sale en otro haiku. Y en ese haiku está asociado a una hoja, que esa hoja cuando cae en otro haiku se utiliza como metáfora de morir. Entonces, claro, dices, ostras, es que para entender que en ese poema de Mishima, ese carácter que aparentemente pues tiene un significado normal, en realidad, si te retrotraes a 300, 400, 500, 1000 años antes, resulta que en una concatenación de metáforas llegas a saber que ese carácter significa la muerte. Ya, por eso, si tú vas a traducir, digamos literalmente, dirías cuando las hojas caen, y podría ser, por explicarlo grosso modo, en el momento de mi muerte. Entonces, eso es muy complicado. Dice, lo puede hacer, claro. Lo puede hacer Mishima porque al fin y al cabo es un literato de prestigio que conoce porque, toda esta tradición. Y claro, esa profesora, él tiene el bagaje, ya, el bagaje, el conocimiento. Pero ¿quién más, de lo, puede, todo. ¿Quién más lo puede hacer? Pues muy poca gente, muy poca gente. Entonces, cuando tú ves traducciones de gente occidental que dice, he traducido estos haikus, no piensas, joder, qué aventurado. Hombre, desde luego, o sea, a ver, pueden ser traducciones que estéticamente queden bellas en español. Y bueno, pues eso ya tiene un valor. Pero es muy aventurado pensar que esa traducción va a transmitir las mismas ideas que el haiku original. Sí, sobre todo porque la mayoría, por lo menos casi todas las que he leído, están muy vinculadas con el mundo natural y la contemplación. Es decir, que a un occidental le llega menos y que pueden parecer inconexas, ¿no? Claro, pero porque no tenemos el suficiente conocimiento para comprenderlos. O sea, es verdad que a lo mejor, pues sí, los haiku pueden estar hablando de cosas de la naturaleza, pero si tú te vas yendo para atrás y vas mirando haikus anteriores, llegarás a uno en el que averiguarás que esa referencia a la naturaleza en realidad pues es una referencia al carácter de las personas, a la cultura, a la idiosincrasia, a mil cosas. Con lo cual, es verdad que en el haiku que tú te estás leyendo la referencia aparece a la naturaleza, pero en el fondo eso significa una cosa totalmente distinta. Y para eso te falta el bagaje. Es decir, bueno, cuando Matsuo Baso hace este haiku, en realidad está usando este kanji utilizado por este otro escritor 200 años antes. Y... Exacto. Claro, por eso digo que si tú realmente la ilusión de tu vida fuera ser el traductor de haikus, pues tendrías que empezar, intentar buscar el primer haiku que se escribió e irlos leyendo en orden. Para claro, la primera vez que aparece una metáfora, pues la entiendes, ¿no? Entonces, cuando ya otros haiku 100 o 200 años después hacen referencia a esa metáfora, pues ya entiendes, claro, ese poema. O sea, porque a veces lo que hace un haiku es citar una o dos palabras de un haiku anterior para que el que conoce ese haiku anterior lo recuerde y entienda todo el significado de ese haiku anterior. De manera que con simplemente, que son 17 sílabas, en realidad estás haciendo referencia a otro haiku, y si tú lo recuerdas y te evoca el significado del haiku anterior, es como si fuesen 34. O sea, es como que estás leyendo un haiku, pero en el fondo estás leyendo dos o más. Porque cuando tú vas leyendo el haiku que estás en ese momento metido, los elementos que vienen de otros anteriores te están evocando y ampliando el significado de ese. Porque, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos hecho con lo que comentamos del haiku de Mishima. Había una metáfora que era la muerte. Pero no cualquier muerte. Porque creo que, no sé si lo recuerdas, ¿no? Era una muerte concreta. O sea, era una muerte inevitable ante una circunstancia. Porque el haiku de donde se sacaba esa metáfora hablaba de una muerte inevitable en el mejor momento de la vida del que se moría. O sea, entonces, no está simplemente haciendo una metáfora de morirse, no, está haciendo una metáfora de morirse en unas circunstancias concretas. Sí, y de plenitud además era. Exacto, o sea, que se moría en plenitud y sacrificándose. Y todo eso con dos kanji o tres kanji que hacían referencia a un haiku que hablaba de una persona que en plenitud se sacrificaba y moría por otra. Sí, además usaba la figura de la caída de la hoja de la sakura, pero no usando sakura, sino otro término todavía más antiguo que tenía otro significado. Exacto, exacto. Entonces, claro, la complejidad para comprender en todas sus capas un haiku, para mí es inalcanzable. O sea, yo no lo alcanzo. Pero eso no quita que tú lo puedas leer y disfrutarlo sí. Por sí mismo, claro. Sí, porque al final también, aunque pierdas la metáfora, te queda la imagen, que muchas veces es poética. No, claro, claro. A ver, tampoco no, a ver, no, no sirve hacer simplemente una referencia a otros haikus famosos anteriores para hacer un haiku bonito. O sea, el haiku tiene que ser bonito en sí mismo. Y tiene que tener un valor en sí mismo. Y además, si utilizas referencias anteriores para ampliar el significado de ese haiku, pues es genial. Pero hombre, se supone que un escritor que haga un haiku lo va a hacer para que ese haiku mole. Y que los que conozcan mucho, pues le saquen punta. Pues fíjate, como hemos pasado de los pechos y los culos a los haiku, pues nos hemos quedado aquí sin oyente. Bueno, es verdad, claro. Ponles una alarma de spoilers, no, y que porque, te dice que vamos a hablar de algo. Como estas cosas a ti y a mí nos interesan mucho, no sé, a la audiencia hasta qué punto. A la audiencia le interesará seguramente más lo del bañador, que no se ha enterado porque ha quedado grabado, o sea, ha sido la charla off the record antes de que empezásemos a grabar. De todas formas, luego si la rescato, la añado como extra. Entonces, si alguien quiere saber de dónde viene lo del bañador, pues que se quede hasta que te despida, que va a ser ya dentro de poco, porque me quedan ya poquitas cosas para preguntarte. Tampoco te quiero robar mucho más tiempo. Sí me gustaría preguntarte si has notado, porque ya con lo de la pandemia llevas un tiempo sin venir, si has notado cambiado España y a los españoles. ¿Nos ves más alterados, afectados por el encierro? ¿Lo ves todo igual? Pues yo la verdad es que me paseo por Barcelona y me parece que no pasó nada. Te lo digo. Bueno, a ver, es verdad que hay gente que todavía lleva la máscara y en las tiendas hay gel y tal, pero yo prácticamente, yo me he quedado flipando. O sea, pero bueno, ojo, que yo durante este año yo he ido a trabajar todos los días ahí al liceo y cogiendo el tren y tal, y también parecía que en Japón no pasaba nada, ¿eh? O sea, no, la verdad es que sí me he sorprendido un poco, ¿eh? Me he sorprendido un poco por la laxitud de la gente, ¿eh? por la laxitud. Bueno, es que sí, sí. Viene, es que claro, al final uno compara con lo que viene de ver, y claro, lo que viene de ver igual es mucha nota. Sí, sí. Bueno, esta vez, mira, esta vez sí que me he dado cuenta. Yo solo he estado en Barcelona esta vez. Que está guarrísimo. O sea, que las calles dan asco. Y también que es muy ruidoso, muchísimo. O sea, yo me he dado cuenta porque yo, claro, yo voy por Japón y llevo a mis niñas de la mano y claro, ellas miden 1 metro, ¿no? 1 metro y 10 centímetros. Y yo, pues hombre, no soy muy alto, pero 1,76 m. Y entonces ellas me hablan y yo me entero. Joder, macho, yo iba paseando por Barcelona y las niñas me hablaban y es que no me podía enterar de lo que me estaban diciendo. Es que ¿cómo? ¿Qué? Me agachaba y no me enteraba tampoco. Ruido, gritos, de todo. Ya, bueno, eso va un poco con el carácter hispano. Somos, y hay chistes en el extranjero a propósito de eso, de que levantamos mucho la voz y además la levantamos en público. Quiero decir, tú entras a una... No, a mí me pasa en Japón y sí, llamo la atención, sí, que te cagas. Y la gente te das cuenta que te mira y hasta con cierto desagrado. Que a mí también me pasa a veces cuando digo según qué gente. A mí ir en el transporte urbano y de repente oír gente que habla por teléfono sin ningún pudor y a gritos sobre cosas, dices, bueno, en fin, córtate un poco. Pero en general, sí, sí. En la calle somos, hay que reconocerlo, somos ruidosos y vamos hablando fuerte y hay mucha gente que eso está acostumbrada a que sea una falta de educación. Dices, vas en el transporte público, pues vas leyendo, viendo el móvil y calladito. Entonces, joder, es que el otro día... Mira, españoles. Sí, sí, sí. Entonces... Sí, no, desde luego, somos muy ruidosos, pero yo este año me he dado cuenta más, porque, claro, yo antes venía con mi mujer y, bueno, pues claro, hablando entre dos personas adultas, pues de la misma, más o menos, la misma altura y tal, pues no tenía esa sensación, no tenía ese problema, pero es que al venir con las niñas, es que mis hijas estaban hablándome a con una diferencia de altura de 60 centímetros y ya no las oía. Y me he quedado flipado. Eso y la mierda por la calle, que es increíble. Mientras, o sea, a ver si te estaban preguntando, papá, ¿por qué está todo tan sucio y hay tanto ruido? Pues podría ser, porque sí, no sé, como que me he vuelto más escrupuloso, ¿no? Y ahora quizá me doy cuenta de estas cosas. Uh-huh. Bueno, pues nada, dentro de poco vas a poder volver al silencio japonés. Sí, la verdad es que eso sí que son cosas que echo un poquito de menos, ¿no? La tranquilidad. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo aquí en Barcelona no me planteo escuchar un podcast mientras voy paseando porque es que no lo oigo. Ya. Uh-huh. En cambio, en Japón me pongo mis cascos. No hace falta que lo ponga demasiado alto. El iPhone siempre me felicita, en plan, el nivel de los auriculares es bajo, no te estás haciendo daño en las orejas, ¿no? A mí me pasa al revés, ¿ves? Se nota que estoy en España. A mí me dice siempre, ¿estás seguro que quieres subir el volumen por encima de lo recomendado? Claro, es que si no, no lo oyes. Y yo, pues sí, estoy acostumbrado y antes que hablábamos de los cerezos, yo cada día cuando voy a trabajar cruzo el río Kamo en una zona que hay cerezos, en una de las riberas y tal, y es una pasada. O sea, este año viendo cada día un poquito más abierto, un poquito, ¡ah, ostras! Hoy es el Migoro. El Migoro es cuando están a tope, ¿no? Hoy es el Migoro, ¡ah, qué subidón!, ¿no? Ya, mira, lo que comentábamos antes, tanto del cerezo como de los hayedos aquí en la selva de Iriati, el problema es que nunca sabes la fecha exacta. Ah, no, claro, bueno, en Japón hay el pronóstico del tiempo, hay uno especializado en la floración de los cerezos, ¿eh? Sí, sí, pero con los cerezos puedes, digamos, ajustar un poco más, pero en la caída de la hoja, es que es en 3 días, o sea, se está retrasando, de repente es la flora, es todos los colores a tope y luego ya se cae. Entonces, coger la ventana, que suele ser una ventana de 3-4 días, que a veces es una semana antes y al año siguiente, 2 semanas antes, a que hay gente que se viene de toda Europa para fotografiarla y se tiene que pegar 2-3 semanas en hoteles rurales y saliendo todos los días y mira, hoy está bonito, mañana va a estar más bonito y tienen esa ventana. Claro, hombre, si tú lo dices de cara a planear un viaje desde otro país y tal, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en Japón, lo que hay es en las estaciones de tren, tienes un mapa de las estaciones de tren y tienes unos círculos en los que están marcados los lugares donde hay posibilidad de ver las hojas del otoño bien, bonitas, y entonces los empleados cada día en ese círculo pegan un adhesivo del estado en el que está, ¿no? Entonces ellos pues reciben la información y una hojita amarilla. El día que ya están naranjas, ponen encima una pegatina de la hojita naranja. El día que está rojo espectacular, ponen encima, ¡pop! Entonces tú cuando llegas a la estación, dices, ah, voy a ver. Entonces miras el mapa y dices, pues mira, hoy está rojo en esta estación, pues me voy allí. Si no tienes otra opción, que no puedes elegir el día, pues vas el día y miras el mapa y sabes dónde está en el máximo esplendor y dónde está empezando y dónde a lo mejor ya ves que un árbol pelado y de aquí ya se han caído. En España se haría parecido, pero después de la roja se pondría una que pondría, se siente en el bueno, próximo año. Exacto, en Japón en Japón lo que pasa es que no se dice, pero se piensa. ¿No? O sea, pero además se pensará con razón, te hemos estado avisando y se te ha pasado. Claro, claro. Pon algo de tu parte, hombre, muchacho. Pues nada, oye, muchas gracias por esta charla, te deseo que te vaya muy bien en Japón y espero que el año que viene sí que nos podamos ver en persona y no solo escucharnos por Skype. Pues sí, a ver si la cosa se normaliza un poquito y mejora, y el año que viene, el verano que viene, a ver si puedo venir y hacerme alguna rutilla, ¿no? No quedarme solo en Barcelona y hacerme pues algún paseo, ir a Alicante, ir a Madrid, ir a Navarra, aquí y está, poder hacer algo. Aquí estás invitado, a chuletón. Ah, muy bien. Uy, yo últimamente ya no como tanto, tío. No, bueno. No, eso es otra costumbre que me he traído de allí. Pues esa costumbre es buena. Me voy a tener que ir yo a cogerla. Sobre todo la frugalidad en las carnes. Pescado no, pero carne como cada vez menos. Sí, yo como menos, pero cuando la como a gusto. No, yo también, pero sí que es verdad que cantidades mucho menores. Quizás la edad, ¿eh? A lo mejor no tiene nada que ver con Japón. Ahí tú que tienes la de Kobe, la de Wagyu. Sí, el Wagyu, sí. Bueno, no soy especialmente fan, ¿eh? No te creas. A mí me parece una carne muy, muy grasienta y... Yo cuando veo esa grasa infiltrada, yo me vuelvo loco. Pero la cosa es que luego te coges un trocito que son como dos dedos y cuando lo has hecho te ha quedado uno, porque se ha fundido todo. No conté nada, eso sí, mengua que flipas. Pues sí, lo dicho, muchas gracias por estos momentos. A ti, coronel. Y los oyentes que se queden. Ahora van a entender lo del bañador, que tiene su historia. Si han llegado hasta aquí. Si han llegado hasta aquí y no les hemos aburrido. ¿Ves? De todo esfuerzo tiene una recompensa. Me preguntó mi sobrina, sobre todo, que tiene 12, 13 años, y también le flipa mucho el manga y eso, y le interesa Japón, y dice, ¿y esto? Y tal, le digo, no, pues es una chaqueta, se vende allí, es de un tejido especial que corta los rayos UVA, y ya está, pues te la pones, y ya puedes tomar el sol o bañarte o ir a la montaña si quieres, ¿no? Y digo, pero eso no es lo mejor. Dice, lo mejor es que en Japón venden bañadores y pantalones y chaquetas de este estilo, pero que también cortan los infrarrojos. Y dices, ¿y para qué cortan los infrarrojos, no? Bueno, pues porque hay gente tan enferma que se va a la playa con cámaras de infrarrojos a hacer fotos de las bañistas que con infrarrojos parece que estén desnudas. O al menos esa es la publicidad. Cuando yo vi estos bañadores y chaquetas y pantalones, es lo que explicaba la publicidad para vendértelos, ¿no? O sea, que podrías evitar que la gente te hiciera fotos con cámara de infrarrojos de manera que se te viese el cuerpo como desnudo debajo del bañador, ¿no? Entonces esto difuminaba el calor y tal de X manera, y entonces quedaba todo como una mancha borrosa que ya no se podía percibir ni tu silueta, ni tus pechos, ni nada. 1551. Japan is in chaos. Anarchy reigns as heavily armed warlords fight for power and territory. In the Sengoku period, there were no more rules. This was all-out battle for control of Japan. You have the men who are going to shape the destiny of Japan coming together. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Masamune, and Tokugawa Ieyasu. Samurai combat is more brutal than anyone can imagine. These assassins, spies, and agents were not to be trifled with. These are the greatest warriors history's ever known. The wheels were now set in motion for the most decisive struggle for power in the whole of Japanese history. The real battle for Japan was about to begin. Bueno, lo que acabamos de escuchar es la introducción oficial de una serie de 6 capítulos de Netflix que aquí en España se titula La Edad de Oro de los Samuráis y que en inglés es Age of Samurais Battle for Japan. ¿Qué vais a encontrar si os acercáis a esta serie? Pues en realidad no exactamente una serie, sino una docuserie. Es decir, vais a ver a un narrador describiendo los hechos de un periodo concreto de Japón. Vais a escuchar las declaraciones de varios historiadores importantes, tanto occidentales como japoneses, gente como Stephen Thrumbull o como Horikoshi, que van a analizar los hechos que cuenta el narrador, y para que esto no sea muy arduo de seguir, se va a acompañar tanto de infografías explicativas cuando hay movimientos de tropas o expansiones de los distintos clanes, y también de pequeñas recreaciones con actores reales de los distintos combates y demás. Y si digo combates y avances de tropas es porque el periodo que se narra, que es el periodo Sengoku, es uno de los periodos más violentos de la historia de Japón, de hecho, y por eso se elige en esta primera temporada dicho periodo, es el punto en el que el Japón, tras muchos conflictos, se consigue unificar, y se hace gracias a 3 figuras fundamentales que además son repasadas en la serie. Empieza la narración, por supuesto, con Oda Nobunaga, que era un daimyo de un clan bastante pequeño de la zona central de Japón, y cuando digo Japón me refiero no ya a Japón en su totalidad, sino de la isla principal de Japón, la isla de Honshu, y se nos describe como este nuevo señor, que pertenece a un clan muy pequeño y que está rodeado de enemigos, tiene una serie de iniciativas como la introducción de arcabuceros y demás que le permite ir conquistando terreno. No será él quien complete la unificación de todos los clanes de Japón. Habrá otras 2 figuras que le suceden y que son muy importantes y que también se repasan en esta docuserie. Uno es Toyotomi Hideyoshi, tan famoso casi como el anterior, y tras este se nos cuenta el final de la unificación con Tokugawa Ieyasu, que es un poquito el que completa toda esa unificación y el que da paso a un periodo que se llamará el periodo Tokugawa, que será uno de los periodos de paz más grandes de Japón. ¿Qué tiene de ventaja esta docuserie y para quién creo que es recomendable? Pues tiene la ventaja de que es un repaso sin grandes errores históricos y narrada de una forma muy ligera y muy resumida, de forma que alguien que no conozca nada de este periodo pues se va a hacer una idea bastante exacta y apropiada de todo lo que acontece. Pero desde luego no es una serie para un experto o para alguien que conozca bien este periodo, ya que, como digo, es un repaso muy ligero. No obstante, la serie pues tiene momentos interesantes y repasa pues todo lo importante de este periodo, desde la batalla de Okehazama a el ataque del monte Hiei, también la batalla de Nagashino, todo lo que son los ataques a la provincia de Iga, donde está el clan ninja quizás más famoso. Por ejemplo, de aquí es el famoso Hattori Hanzo, que luego trajo de aquella manera a las producciones cinematográficas Quentin Tarantino. Y en general la serie, como digo, pues es muy entretenida. Evidentemente no es todo el rato acción, hay parte muy de documental, muy de historia, pero como digo, si alguien no conoce nada del periodo Sengoku o lo conoce muy ligeramente, desde luego este producto es ameno y te permite conocer los grandes nombres de esta era y desde luego las grandes batallas y los grandes acontecimientos. Es además una serie que tiene cierta visión de género y por tanto introduce a distintos personajes históricos femeninos que tienen su importancia tanto como regentes como consultores, incluso como espías, y en esta serie pues se toman el tiempo también para ponerlos sobre la mesa y que el que no los conoce pues tenga al menos una visión de que, además de los hombres en esta historia de Japón, aunque en menor medida, tienen participación las mujeres. Como digo, un producto no para muy expertos, un producto que tiene todavía arrastrando alguna leyenda que no responde a la realidad e incluso unos abultamientos de cifras que me parecen un tanto exagerados, pero en todo caso sí que es entretenida y sí que es una forma ligera, también poco profunda, pero adecuada de conocer este periodo histórico. 昔の話をしようか通い慣れた馴染みのあの店マロニエの並木が窓辺に見えてたコーヒーを一杯で一日見えない明日をむやみに探して誰もが希望を託した揺れていた時代の熱い風に吹かれて体中で時を感じたそうだね道端で眠ったこともあってねどこにも行けないみんなでお金はなくてもなんとか生きてた貧しさが明日を運んだ小さな下宿屋に 幾人も押しかけ朝まで騒いで眠った嵐のように毎日が燃えていた息が切れるまで走った 一枚残った写真をご覧よ。ひげ面の男は君だね。どこにいるのか今ではわからない。友達も幾人かいるけど、あの日のすべてが虚しいものだと、それは誰にも言えない。今でも同じように見果てぬ夢を描いて走り続けているよね。どこかで 7 representantes extranjeros fuimos invitados. Nos encontrábamos junto a los testigos japoneses en el fondo de la sala del templo. La ceremonia estaba a punto de empezar. El escenario era realmente imponente. Un gran salón de techo alto sustentado por oscuros y gruesos pilares de madera. Sobre nuestras cabezas colgaban las enormes lámparas doradas y los ornamentos propios de los templos budistas. El suelo estaba cubierto por preciosas esteras blancas. El altar estaba elevado a una altura de unos 8 a 10 centímetros del suelo. Sobre él se había extendido una alfombra escarlata. Colocadas a intervalos regulares, había grandes velas cuya emisión, difusa y misteriosa, se había calculado con precisión para que el proceso pudiese ser visto con la menor luz posible. Los 7 testigos japoneses se colocaron en la parte izquierda. Los 7 extranjeros lo hicimos a la derecha. Tras varios minutos de tensa expectación, Takii Sensaburo, un fornido varón de 32 años, entró con firme y distinguido paso en el salón, ataviado con las ropas de tela de cáñamo que se visten en las grandes ocasiones. Le acompañaban un kaisaku y 3 oficiales, que cubrían su pecho con una casaca de guerra a la que llaman Jinbaori, que en su parte frontal tenía bordados de oro. Debo aclarar que el kaisaku no era un verdugo, sino un caballero, un puesto ocupado en muchos casos por un familiar o un amigo del condenado. La relación entre ambos era más de un asistente ante la figura principal que la de un verdugo ante un condenado. En esta ocasión, el kaisaku era un discípulo de Takii Sensaburo que éste había elegido por su notable habilidad en el arte de la esgrima. Takii Sensaburo y el kaisaku, que caminaba a su izquierda, avanzaron lentamente en dirección a los testigos japoneses. Se inclinaron ante ellos y luego se aproximaron hasta nosotros, repitiendo el saludo tal vez incluso con mayor boato. En cada uno de los casos, el saludo fue correspondido de forma ceremoniosa. El condenado subió entonces con lentitud y gran dignidad al piso elevado. Se postró 2 veces ante el altar y se sentó en la alfombra de espaldas al mismo. El kaisaku se arrodilló a su izquierda, y uno de los 3 oficiales asistentes se acercó hasta el condenado con un atril de oblaciones de los que se emplean en el templo. Sobre el atril estaba el wakizashi, una espada corta de unos 24 centímetros de longitud, con una hoja tan afilada como la de una navaja de afeitar. Postrándose, se la entregó al penado, que la recibió con una reverencia. La empuñó con ambas manos y la alzó frente a él hasta la altura de su cabeza. Tras otra reverencia, Takii Sensaburo, con una voz que reflejaba emoción y vacilación, y que esperar en un hombre que realiza tan dolorosa confesión, pronunció en alto: «Yo, y solamente yo, di la injusta orden de disparar contra los extranjeros en Kobe, y repetí esta misma orden cuando intentaban escapar. Por este crimen es por el que me desentraño, y ruego a los presentes que me hagan el honor de presenciarlo». Dicho esto, deslizó la parte superior de su ropa hasta la faja. Quedó desnudo hasta la cintura e hizo otra reverencia. Con mucho cuidado, según era costumbre, recogió las mangas bajo las rodillas para evitar caer hacia atrás, ya que un caballero japonés debe caer siempre hacia adelante. Con la mano firme, tomó la espada que tenía frente a él. La observó pensativo. Se diría que incluso con afecto. Pareció ordenar sus pensamientos por última vez. Después se acuchilló profundamente en el lado izquierdo del vientre, cerca de la cintura. Llevó luego la daga hasta el lado derecho y, girándola hacia la herida, efectuó un leve corte hacia arriba. Durante esa operación, angustiosamente dolorosa, no movió un solo músculo de la cara, y sólo cuando extrajo la daga y se inclinó hacia adelante, extendiendo el cuello, una expresión de sufrimiento se dibujó en su rostro. Sin embargo, no emitió un solo lamento. En ese mismo momento, el kaisaku, que había estado arrodillado a su lado observando con atención, se puso en pie de un salto. En un segundo, alzó su sable y lo bajó con la velocidad de un relámpago. La caída del cuerpo muerto fue pesada y estrepitosa porque la cabeza había sido separada de un solo golpe. Se produjo un silencio sobrecogedor, interrumpido únicamente por el horrendo ruido que hacía la sangre al salir a borbotones del cuerpo inerte que teníamos frente a nosotros. Hacía tan solo unos instantes había sido un hombre valiente y caballeroso. Ahora yacía decapitado. El kaisaku ejecutó una pronunciada inclinación, limpió su sable con la hoja de papel preparada a tal efecto y bajó de la tarima. La daga manchada de sangre, prueba de la sangrienta ejecución, fue retirada solemnemente. Los dos representantes del Mikado dejaron sus sitios. Se dirigieron hasta nosotros. Nos pidieron que diésemos testimonio de que la sentencia de muerte de Taki Senzaburo había sido fielmente cumplida. En cuanto lo hicimos, la ceremonia concluyó. Salimos del templo en el más absoluto de los silencios. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este primer elde que he realizado, así que solo me queda deciros, que seguro que lo habéis adivinado, que el diálogo de cine era de la película Ghost in the Shell y que el tema de bandas sonoras que he incluido pertenece a la película Porco Rosso y se titula Tokiniwa, muy conocido y seguro que lo habéis adivinado, sobre todo si sois amantes del anime. Más allá de esto, habéis escuchado algunos pasajes de música tradicional japonesa y al comienzo, después de la sintonía, un tema bastante cañero de un grupo japonés llamado Wawaki. Y para despedir, os voy a poner, aprovechando que ya lo hizo Antonio Runa, un tema de Pascu y Rodri, que es una pareja que me encanta. Y así rompemos un poco todo este hilo conductor en lo que todo ha sido japonés. Este dúo tiene temas muy divertidos, además de muy bien construidos y bien cantados, y mi preferido tal vez sea este. Hola surferos cósmicos, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos la historia del titán loco Thanos. Un eterno que nació en la luna de Titán. Tiene un síndrome muy raro, su piel es color morado. Vive un tanto marginado y lo pasa mal. Y a sus padres y a su hermano les da un poco igual. Vivisecciona a su madre, vaya cara dura. Se enamora de la muerte que le enseña artes oscuras. Para impresionarla se le ocurren mil locuras. ¿Cómo masacrar a todo su planeta Thanos? Oh, oh, oh, oh. El más fuerte y resistente si le desecha correr. Porque él es Thanos. Oh, oh, oh, oh. Ni su padre ni su hermano pudieron pararlo. Con mucho sigilo en la tierra aterrizó. Una familia le vio y a los tres se los cargó. El espíritu del padre ahora es tras el destructor. Thanos ha venido a por el cubo cósmico. Busca utilizarlo como prueba de su amor. Pero entonces le detiene un grupito muy malón. Esto a la muerte le causó gran decepción. Que por cierto está liándose con Deadpool. Thanos. Oh, oh, oh, oh. Pobrecito está metido en un triángulo amoroso. Pobre Thanos. Oh, oh, oh, oh. Pero tiene nuevos planes para remediarlo. Con las gemas del infinito me las pongo en un guantecito. Cría una niña como su asesina personal. Y se va a buscar las gemas del infinito. Yeah. Una de las gemas la tenía Adam Warlock. Tiene un yo alternativo y debe derrotarlo. Thanos, que es un tío legal, intenta ayudarlo. Pero en el fondo tiene un plan malvado. Thanos, oh, oh, oh, oh. Quiere hacerse un guantelete y enrollarse con la muerte. lado de